Le damos la bienvenida a la hora 11 de la mañana aquí en 88.7 Radio Comunitaria de la Azotea y también a nuestro compañero Juan Bautista Ricci para su columna, su participación con Deporte Adaptado, Discapacidad e Integración. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Claudio, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Qué bueno. Hoy vamos a estar hablando con la directora del CFL1, Centro de Formación. Lo podés saludar, Claudio, cuando lo requieras. Dale, ya la presentamos. Evelina, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, mucho gusto. Igualmente, ya la dejamos conectada con Juano. Hola, Juan. Buen día, Evelina. Saludarte, gracias por el tiempo y preguntarte cómo se están manejando con esta pandemia, dando las clases, se están manejando de manera virtual o cómo se están manejando. Mira, nosotros tuvimos que buscar diferentes alternativas porque la realidad de cada familia, el contexto en que vive cada familia, hace que no, que una única opción no sea la única viable. De primera instancia enviamos módulos en formato papel, impresos, para generar el primer acercamiento. Y de ahí en más empezamos a armar grupos de WhatsApp con cada docente para que hiciera su propuesta pedagógica diaria y en algunos casos con videollamadas. Bien, ¿qué es lo que se está usando más? ¿Videollamada o en el caso de grupos de WhatsApp, qué es lo que los docentes están usando más por esta pandemia? Estamos utilizando en su mayoría los grupos de WhatsApp. Igualmente es como una excusa para seguir estando presentes con las familias, para poder mantener el contacto permanente con ellos. Ese es el principal objetivo de las propuestas. La mayoría responde mejor con los grupos de WhatsApp y en algunos casos de manera particular. ¿Cómo? Sabemos que hay hijos que van a CFL de la calle o chicos que no tienen situación muy buena familiarmente hablando. ¿Cómo están teniendo contacto con esos chicos? ¿No están perdiendo el contacto? En la mayoría de los casos pudimos sostener el contacto, algunos de los chicos están por ahí con medidas de abrigo en alguna institución, entonces esta institución funciona como nexo para establecer el contacto, y algunos alumnos que no podíamos contactar directamente hicimos visita a los domicilios. Nos acercamos personalmente hasta las casas para poder ver cómo estaban y principalmente asistirlos con alimentos. Bien. Se está repartiendo alimentos para poder asistir a aquel que no lo pudieron conectar. Sí, les llevamos alimento a los domicilios o los retiran de la escuela cada 15 días. Y ahora, esta semana, vamos a generar un ropero también para el caso de que necesiten ropa de abrigo ahora que se viene el mayor frío. Bueno, ¿cómo se adaptó lo pedagógico, digamos, para poder dar clases? ¿Cómo se adaptó el contenido? ¿Estaba dando clases presencial? ¿Cómo se adaptó el contenido que se tiene que dar clases con respecto a la pandemia? Nosotros tenemos en la escuela una propuesta siempre que es pedagógica y en el contraturno los chicos asisten doble jornada, reciben el área laboral. Respecto del área pedagógica, seguimos buscando propuestas que por ahí fueran más breves y que la respuesta pudiera ser más inmediata. Incorporamos el arte, incorporamos la música, incorporamos los audios por los chicos que no tienen acceso a la lectoescritura. Y en el área laboral tuvimos que cambiar la propuesta, porque, por ejemplo, nosotros tenemos en la escuela un alumno que concurre al taller de carpintería y obviamente en el domicilio no van a tener las herramientas que utilizaríamos si estuviéramos en la escuela. Entonces, generamos una propuesta de todas las áreas laborales basadas en un proyecto de huerta. Entonces, con cosas más accesibles que tienen en las casas, estamos trabajando sobre la plantación, el cultivo, en base a la época en la que estamos. ¿Se piensan en alguna fecha? Sabemos que la fecha de clases es, no se sabe, porque depende del gobierno. Pero ustedes tienen esperanza de no perder el año electivo, digo, desde lo presencial. No sabemos porque, como decís, vamos a depender de una decisión que es desde el nivel nacional, obviamente. Nosotros la ventaja que tenemos es que los chicos permanecen más años de los que permanecen en una escuela de nivel, entonces lo que no podamos llegar a alcanzar este año lo recuperaremos, lo podremos profundizar el año que viene. Entonces vamos a tener esa ventaja y tenemos por excepción que podemos agregar incluso 1 o 2 años más a la permanencia de los chicos en la escuela. Entonces al no tener que egresar a ningún alumno, podemos reforzar el año que viene de manera presencial lo que no se logre este año. Claudio, ¿alguna pregunta? ¿Quieres agregar alguna pregunta? Sí, Evelina, consultar respecto a en qué se forma laboralmente aquí a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las distintas materias que se brindan o formación ahí en el Centro de Formación Laboral número 1? Nosotros tenemos 7 propuestas laborales: carpintería, confecciones, servicios en alimentación, panificados, cerámica, electromecánica, construcciones y marroquinería. Respecto a la matrícula, ¿qué cantidad de personas están allí formando laboralmente? En este momento alrededor de 100 alumnos, 110 familias, 110 alumnos reciben el área de formación laboral. Pero nosotros también tenemos acompañamiento a propuestas de inclusión. Sí, sí. Nuestra matrícula total es de 270 alumnos en este momento. En inclusión acompañamos tanto pedagógicamente los alumnos que transitan el nivel secundario o formación laboral en centros de formación profesional. Y ahí se amplía la oferta a los diferentes cursos que se brindan acá en Mar del Plata. ¿Se articula con el Estado o con el sector privado como esa instancia? Nosotros trabajamos en su mayoría con escuelas de nivel estatal y si es necesario y si conseguimos becas principalmente con nivel privado en cuanto a formación profesional. Hay algunas instituciones privadas que brindan cursos y nos suelen dar becas o facilidades para nuestros alumnos. Y respecto al área pedagógica, sí, integramos tanto en escuelas estatales como en escuelas privadas. Estamos hablando con Evelina Giacomantone, que es la directora del Centro de Formación Laboral de Personas con Discapacidad, el CFL número 1, aquí en la columna con Juan Bautista Ricci. Juan, ¿vos también tenéis algo más para sumar? Tengo una pregunta. Más allá de los contenidos que les pueden dar por esta pandemia, desde lo que es la educación, ¿ustedes les bajaron línea a los docentes de aprobarlos a todos por la situación de la pandemia? Sí, llegó un comunicado que lo que nos indica es que en realidad no se va a calificar con un número, sino que se va a evaluar la posibilidad de cada uno de los alumnos en su trayectoria, lo que pudo hacer en el contexto en que le toca atravesar la cuarentena. Entonces, se le va a dar más valor a las posibilidades y al esfuerzo que al contenido en sí. Bien. Pero no va a haber una nota numérica, va a haber una nota conceptual. Bien. sin nota numérica, pero sí lo que ustedes van a mantener es nota de contexto. Exactamente, que no va a ser numérica, sino que va a ser más que nada motivacional. Me parece muy bien cómo se están manejando y cómo se readaptaron desde la radio. Te felicitamos a vos y a todo el equipo docente que tenés ahí en el Centro de Formación Integral, y te queremos agradecer por tu tiempo y decirte que cuentes con la radio para lo que necesites. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos la suerte de tener un muy buen equipo de trabajo y eso es lo que hace que como comunidad podamos llevar adelante lo que nos toca atravesar hoy. Evelina, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta, Juan, y muchísimas gracias a la radio por acompañarnos. Bien, ahí pasaba Evelina. Claudio, creo que dejó claro todas las formas de que el Centro de Formación Integral CFL1 se está manejando. Sí, adaptando, ¿no?, lo que es un tradicional año curricular a las nuevas tecnologías, y también, obviamente, interesante cómo también se adapta a cada realidad socioeconómica de quienes van allí a formarse, no más allá de las discapacidades de cada uno o de cada una, sino también a la realidad socioeconómica de este contexto que obviamente condiciona ahí bastante. Buena columna, Richie, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Claudito. Nos estamos viendo. Ay, me emocioné. Afectuosa el cierre de columna con Juan Bautista Ricci. Ahí en radiodelaazotea.com.ar encontramos también las columnas de deporte adaptado, discapacidad e integración de nuestro compañero Juano Ricci.